Y queríamos denunciar que hace aproximadamente 3 semanas fuimos víctimas de una persecución por parte de efectivos policiales en una reunión que se organizó y que fue convocada para todas las mujeres con la finalidad de organizar una actividad para conmemorar el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia a la Mujer, donde fuimos amedrentadas por efectivos de fuerza policial quienes se acercaron al local que se nos facilita para realizar la reunión. Preguntando por qué y para qué se realizaba tal reunión. Queremos denunciar públicamente la persecución de las fuerzas represivas del Estado que mediante estas estrategias buscan amedrentar y criminalizar las luchas sociales.